Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl. Una alegría estar aquí en este momento. Quiero invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos semanalmente de la conversación que hemos tenido esta semana. Como también, si tiene la oportunidad de la internet, visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional a lo que estamos comentando, algunos audios, algunos PowerPoint y unas reflexiones más, para que usted investigue este tema, que es un tema complicado, delicado, pero que hay que afrontarlo en algún momento, como son las malas decisiones. Hablando en términos generales, los principios de Dios son eternos, absolutos e inmutables. Las culturas varían mucho, por lo tanto, debemos tener en cuenta estas diferencias al tratar de aplicar los principios de Dios a nuestra vida y a nuestra situación y a determinado tipo de personas. Exactamente. Ahora, aquí hay un problema que no es problema del líder, porque mientras Esdras y Nehemías estuvieron, la cosa anduvo bastante bien. Recuerde que Nehemías volvió. Pero este pueblo a mí me da la impresión, como dirían nuestros pastores, esto era muy apastorados. Se iba el líder y ellos volvían a la situación de reincidencia. Claro, es complicado, pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, se refiere al pueblo, un escritor dice, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén se infiltraron males que amenazaban por pervertir la nación. ¿Qué es lo que él trataba de cautelar, que trataba de que no sucediera? Y es un problema, ¿sabe? Uno tendría que pensar cuando actúa o mira o toma decisiones, ¿qué consecuencia tiene mi decisión que voy a tomar? Por ejemplo, si un joven se amista con una dama que no es cristiana, que no es el mismo concepto religioso que él, en sus conversaciones tiene que haber algún problema de yo creo esto, yo no creo, una Y cuestión. cuando se proyectan situaciones, cuando se proyecta el futuro, algunas cosas van a aparecer allí, donde van a haber diferencias. Por ejemplo, uno piensa en la familia, si ella no es, o él no es y ella es, ¿no es cierto? Los hijos cuando nazcan, ¿dónde van a ir? ¿Dónde los voy a llevar ¿A yo? qué tipo de colegio van a ¿A asistir? qué colegio? Hay varias cosas que empiezan a aparecer y alguien podría decir, pero ¿y qué tiene si los colegios todos enseñan cultura, educación, idioma? Cuidado con eso, porque también hay personas que enseñan y saben cómo enseñar y colocar en la mente de los jóvenes el pensamiento que ellos traen y los conceptos que trae la persona. Es bien delicado hablar de esto porque uno está saliendo al aire con esto, pero a veces hay profesores que forman a muchachos y los forman no bien. No estoy hablando de Heraldo Herrera. Si En tiene, el ámbito ético estás era pensando. claro, lo ético. Por ejemplo, a mí me impresionan mucho los profesores, no me impresiona, sino siempre he seguido los profesores de historia Y los de filosofía. y los de La filosofía. tremenda responsabilidad que tienen. Porque entran en la mente a colocar ideas, ¿no es cierto? Posiciones que a veces han tenido los gobiernos, los estados, los reinos, ¿no es cierto? Y ve lo que está pasando y colocan su parte formativa o su parte intelectual, ¿no es cierto?, en lo que cuentan y el niño aprecia y suma. Y sus clases son verdaderos procesos de concientización política o religiosa o lo que Bueno, sea. no quería entrar en esa Pero palabra, es peligroso. pero otra cosa más. En algún momento un profesor mencionará a Dios. Y entonces aquí nos encontramos con un problema bastante serio, porque en algunos lugares Dios está un poquito ausente, no solo del colegio, de las clases y de las instituciones. Los han dejado un poquito afuera. Entonces, ¿cuál es el lineamiento que puede tener una persona que estudia en un colegio donde Dios está un poco ausente? Las consecuencias vendrán a futuro. Yo estaba pensando en Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 al 28. Dios allí plantea lo que podríamos calificar como la disyuntiva ética, que siempre estará presente en la vida de cada ser humano. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. La disyuntiva ética. Claro. Como diría Hamlet, ser o no ser. Sí, es bien claro, por eso que los profetas que sabían, como Edra y Nehemías, la situación que podía venir después, hizo tanto énfasis en que ellos se desligaran de esta situación porque estaban corrompiendo el núcleo mismo de la sociedad, que es el matrimonio. Y hoy día, lamentablemente, estamos entrando en un problema de este tipo. Y ya el matrimonio no es algo para toda la vida. El matrimonio puede ser, ¿no es cierto?, de una relación del mismo sexo, cosas que son muy complicadas. Y lo digo con mucho respeto, pero la Biblia no ampara estas situaciones. Y nuestro Código Civil también. El matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, por el cual se comprometen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Yo me lo aprendí muy bien lo ha dicho. Bueno, uno tiene que pensar que los principios de Dios son eternos y absolutos, porque Él sabe lo que sucede si yo tomo este camino, sabe la consecuencia de donde me lleva. Por lo tanto, me dice, mira, toma este otro camino, este te conviene. Y normalmente uno, la decisión que toma, la hace en base a lo que le han dicho, lo que conoce, lo que sabe, el ambiente que tiene, toma decisiones. Por eso que a veces encontramos a jóvenes que están un poquito separados de la forma normal de vivir. Y nos encontramos con personas incluso que han tomado decisiones tan terribles que los ha llevado a ser parias de la sociedad, jóvenes que podrían haber sido virtuosos. Están equivocados porque en algún momento tomaron una decisión que yo no sé si influyó o no. Los padres le dieron, por ejemplo, la cultura cristiana, la creencia en Dios, pero ellos tomaron decisiones equivocadas. Y, ¿sabes? He descubierto que en la relación joven-educación salen de la enseñanza media, entran a la universidad y parece que algo pasa. Algo pasa. Si no han tenido no han tenido una base sólida mientras estuvieron en la enseñanza básica y media, la universidad los toma y los cambia, y aparecen pensamientos muy contrarios a los que quizás los padres le enseñaron. Complicado esta situación, ¿no? Es para meditarlo, para estudiar la palabra de Dios, que abunda en contrastes notables y agudos entre ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. Y de hecho hemos encontrado jóvenes que han perdido su carrera o han luchado por mantener los principios absolutos y eternos de Dios. Les agradecemos una vez más su atención. Vamos a encontrarnos entonces en el resumen. Bendiciones. Muchas gracias.